3 de enero de 2017. Estás escuchando Radio Crash. Esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes. Hoy no luce la luna llena sobre el polígono, pero sí aquí en los estudios centrales de Radio Crash. Pues tenemos un programa muy, muy tenebroso, muy licántropo. Sí, aunque la música que está sonando ahora mismo es las hermanas Lobo, Lobas, Wolf Sisters, de la banda sonora de Teen Wolf, traducida cañímente aquí por De Pelo en Pecho. Y bueno, como entrada, pero luego tenemos una banda sonora para este programa un poco más con más clase, ¿no? Aunque sí, esta es muy buena, ya la tuvimos una vez aquí en Cinefagia. Sí, es muy buena, de hecho yo recuerdo de esa banda sonora una canción que se llama Flesh on Fire, me parece. Sí. Que está muy bien esa canción, así un rollo rockero ochentero. Pues una canción totalmente a reivindicar. Y bueno, esta que no es una de las hermanas Lobas, pues sí que está, suena bastante bien, bastante animada. Sí, exactamente. Porque hoy tenemos un programa muy especial, porque bueno, debido a nuestros compañeros de Bailando con Lobos, hoy les dedicamos el programa entero a los licántropos, a los hombres lobo, como son ellos, como somos nosotros. Exactamente. Uno de nuestros padrinos. ¿Qué pasó, Borja? Nosotros hombres lobos, no. Ah, que te estabas extrañando de lo que habías dicho. Sí. Bueno, nosotros somos de todo, pero sí que es verdad que teníamos pendiente para cuando Roman Polanski, nuestro compañero, inaugurase ese bar que va a ser el BCL, Bailando con Lobos, el programa de su programa homónimo, ¿es la palabra? Bueno, sí, puede ser, ¿no? Sí, lo que hace la ignorancia, el atrevimiento, ¿eh? Porque yo quería meter un homónimo, pero no sabía si estaba bien usado. No, su programa, pues bueno, con el mismo nombre. Que se llama igual que el de la radio. Se llama igual, sí. Y bueno, ya por fin... Homónimo sería que realizar el mismo cargo, tanto ahí como aquí. Sí. Sí, yo creo que sí. Vale, muy bien. Pues el tema es que este viernes, ya por fin, 27 de enero, se va a inaugurar el BCL. Decíamos antes, una de nuestras nuevas cuevas para poder ahí, porque aparte de beber cerveza, comer, sí, nos va un sitio agradable. Roman Polanski tuvo el defecto con nosotros, el defecto, la deferencia. ¿Qué me pasa? La deferencia, pero sí. ¿Qué, por qué? ¿Por qué me meto en ese charco? La deferencia de poner un proyector. Sí. Allí me dijo, vais a venir aquí y ponéis alguna peliculilla. Tenemos que mirar a ver cómo lo hacemos, Borja. Tenemos que hacer algún proyecto ahí en común con para ellos, que la censura no nos ataque. Eso es. Y bueno, pues como decimos, el programa de hoy dedicado a los hombres lobo. Y nada, pues que espero que lo disfrutéis. Y vamos, con muchas sorpresas. Sí, pero... bueno, la banda sonora empieza animada, aunque luego nos vayamos a poner un poco tétricos, terroríficos. Pero bueno, vamos a mantener la línea de siempre, Borja. Eso es. Animosa, sin caer mucho en la tragedia, ¿no? Eso es. Tomándosela un poco a cachondeo. Y como siempre, antes de meternos en faena, pues hablamos un poco de la actualidad. Y tú me vienes a contar que... Sí, siempre es que me lo pones aquí. Dilo tú, venga. ¿Gran triunfo de quién? De M. Night. M. Night. M. Night. Shyamalan. Shyamalan. Es que mola decirlo, ¿no? Que sí. Nos gusta que Shyamalan triunfe porque siempre nos gusta darlo aquí. El otro día estaba intercambiando audios con un colega y, sí, y me hablaba de M. Night Shyamalan y le pasó lo mismo. M. Night. Empezó M. Night Shyamalan. Pues bueno, es M. Night Shyamalan. Pues nada, con su trabajo múltiple, Borja. Eso es, que aquí lo tendremos ya esta semana, este viernes. Pues lo está en lo más alto de la taquilla, con una recaudación de 40 millones de dólares. Que con una película con un presupuesto de 10 millones, pues bueno, y ahí vemos un porcentaje bastante positivo a favor de esta película, ¿no? Recaudó más que la propia La La Land. Sí, sí, sí. ¿Sí? Parece que se adelantó ahí. Hombre, no sé si en total superó en ventas, pero sí que hizo una gran taquilla. Y esto es una buena noticia para Shyamalan, porque después de sufrir el vapuleo de la crítica y del público con otros trabajos, ya con La Visita empieza a resurgir y se autoconfirma como un gran director, que es, para mí, vamos, un gran director. Se confirma, pues bueno, uno de los grandes. Y yo espero que, y es un sueño que tenemos muchos de sus fans, que consiga culminar esa trilogía soñada que inició con El Protegido, la película de Bruce Willis, uh-huh. Ese camino del héroe, pues esperemos que tenga segunda y tercera parte, como en un principio había pensado el bueno de M. Night Shyamalan. Exactamente, y precisamente del Protegido, estaba hablando yo con mi colega al hilo de hablar de decir el nombre de Shyamalan, pues una película que igual para algunos es desconocida, Borja. Es una película muy, sí, muy quizás, original, ¿eh? Quizás aquí en España, sobre todo, se estrenó un poco a rebufo un poco de este sentido, y la gente, claro, esperaba una película de terror, una película con un giro final espectacular, y no, es un camino del héroe de este personaje, es el inicio del descubrimiento de un superhéroe. Es una película de superhéroes, es un cómic llevado a la pantalla. Sí, gran película. Y fue un poco incomprendida, pero ya con el tiempo le dio la razón a Shyamalan. Exactamente, por eso nos gustó tanto, porque es incomprendida. Que eso, que en un principio es una trilogía y tal, claro, como se vaya afianzando, y luego el ocaso del héroe. Esperemos que vaya surgiendo. A ver, hombre, Perres ya tendrá el Mike. Yo creo que sí. ¿No? Sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, la tercera entrega de Triple X que ha tenido peor suerte, porque no ha recaudado tanto como esperaba, quizás, ¿no? No, pero bueno, se coloca ahí en un segundo puesto bastante merecido después de, bueno, este La La Land y todo esto. Uh-huh. Y bueno, pues las críticas no son muy de. No van muy de la mano de esta Triple X. Uh-huh. Pero bueno, ya sabemos que este producto con Vin Diesel, pues siempre tiene sus. De hecho, yo estuve viendo la primera en la Fox un poquitín. Estaban echando. Y yo bueno, nunca me dio por ver Triple X, la verdad. Yo la vi un par de veces. Y bueno, es una película de acción. Sí, bueno, mucho normal, salto, mucho vuelta, sí, de campana, ¿no? Sí, de hecho, un especialista se murió en una escena ahí bastante peligrosa. ¿En la primera? Sí. Ah, ¿no? Tiene una, sí, cara B, entonces. Tiene una cara B ahí. Bueno, pues ahí podríamos mirarlo. Lo que está también en el top 5 es el Figuras Ocultas, ¿no? Eso es, Figuras Ocultas. Sí, yo el otro día vi el póster ahí en una parada de autobús y digo, coño, ¿esta película? Sí, habla un poco. Pero. Una relación así un poco extraña, ¿no? Dicen que es una de las películas del año, pero bueno, ya sabes cómo las venden. Habrá que echarle un vistazo, sí, la verdad que no tiene mala pinta. A ver de quién te fías a día de hoy, porque la gente está hablando muy bien de La La Land, pero luego nos encontramos, hablábamos antes fuera de micro, en los comentarios, por ejemplo, de Pepe Colubi, que decía, ¡ay, La La Land! Está un poco vacíuca de contenido, lo que pasa que, claro, como está tan bien hecha, claro, presta tanto verla. Está muy edulcorada, muy. Un poco vacua, decía. Bueno, a ver, es una película, es una historia de amor, pero yo creo que la cuenta muy bien y, vamos, recupera un poco la esencia de los musicales de los años 60, 70, uh-huh. Bueno, 50, 60, más bien. Y tiene una estética muy muy cuidada y a mí me gustó, ¿eh? Yo esperaba algo lacrimógeno y aburrido y edulcorado, pero no, pero se deja ver bastante bien. Hombre, la música muy bien y sí. Lo mejor es que todo el mundo vaya al cine y que no se deje, no sé, que no se cree su propio hype, ¿no? En plan de esto está, no le hagas caso a esa persona que está diciendo esto es increíble, vete tú y compruébalo por ti mismo y luego saca tu propia valoración, ¿no? Ya el 2016 nos dejaba ya en diciembre ya con varias muertes que nos habían dolido bastante, ¿no? Y el 2017, pues bueno, como no podía ser de otra manera, ya lo venimos avisando, estos años que nos quedan van a ser duros, van a ser caída de mitos, y moría nada menos que el actor estadounidense Miguel Ferrer. Miguel Ferrer, eso es. Conocido por todos, sobre todo yo, esa muerte la tengo grabada a fuego, el ejecutivo Bob Morton de Robocop, la película de Paul Verhoeven, cómo está ahí en el apartamento, que está con dos mozucas allí, un poco dándole a la cocaína, y le llega ahí el tío, y es, no sé, la tengo grabada a fuego, esa muerte de Miguel Ferrer, que se comía el mundo con Robocop, sí, y dije, mira el tío este. A mí esa es una escena que recuerdo, es cuando le daba de comer las papillas a Robocop, y las, sí, probaba, también. Que parecía ahí como una especie de mierdecilla, ¿no? Y sí, que un secundario de lujo que nos dejó hace unos días a causa de un cáncer de garganta. 61 años tenía. Era bastante, bastante joven. Y bueno, hijo de José Ferrer y Rosemary Clooney. O sea, que esto que dice. Parentesco que con George. Era primo de George Clooney. Uh-huh. Y bueno, pues después de una larga enfermedad, perdió la batalla contra el cáncer y finalmente falleció. Como es muy conocido por este papel de Robocop, de Paul Verhoeven, pero también, bueno, tiene su participación en Twin Peaks, por ejemplo. Y bueno, es un secundario de lujo que recordaremos de infinidad de películas. Sí. Bueno, también la imagen de Twin Peaks de Miguel Ferrer, bastante mítica, ¿no? Además, como era, no sé si tenéis en mente el actor. A mí también me tengo buen recuerdo de esa parte. La verdad es que bueno, vamos a tener además a Miguel Ferrer, porque dejó grabado parte de la nueva temporada de Twin Peaks. O sea, lo veremos en pantalla. Así que, a ver, otro plus para ver la serie, ¿no? De Twin Peaks, ya hay ganas. ¿Tuviste la primera, Borja, sí, en su época? Sí, sí, vi la primera, son dos temporadas. Están ahora reponiéndola en Movistar. Ah, pues yo la vi hace cuestión de 6-7 años. ¿Ah, sí? La revisualicé, sí, por así, por el rollo de Lynch y tal. Y la verdad que la primera temporada es muy bien, pero luego se empieza a ir un poco la olla. Y bueno, sí. La verdad que se difumina un poco. No se entiende muy bien, yo no entendí muy bien el final, como muchas de las del mundo lírico de Twin Peaks, ¿no? De David Lynch, pero... Yo tengo ganas de volver a verla para eso, para analizar el final. Sí. La verdad es que sí, un rayazo en toda regla, pero es que la primera temporada, o sea, en los inicios, yo me acuerdo en Telecinco que era, claro, pasaba... Se acabó el capítulo y ahí no había internet. Había un cliffhanger y te tenías que aguantar una semana. Yo de aquella no me acuerdo de... Con los anuncios de quién mató a Laura Palmer. Eso es, sí. Era muy grande. Que bueno, el último capítulo salía este personaje que, bueno, tenía control plasia, era un enano. Sí. Y que tenía la capacidad de hablar al revés. Y sí. Esto no estaba dado la vuelta, ¿no? La cinta hablaba directamente al revés. Muy grande, sí. David Lynch. Con esa música Angelo Badalamenti. Sí, bueno, recordará que hablamos de Miguel Ferrer fallecido. Hoy falleció también Bimba Bosé con 41 años. Que algún papeluco tenía por ahí, ¿no, Borja? Algo en el cine, seguramente. Sí, ¿eh? Sí, alguna colaboración. Sí, sí, sí. Ya. Bueno. Muy ligada siempre al mundo de la música, el arte, también en su última época. Y bueno, como toda su familia, la familia Bosé. Sí, la verdad es que cuando este tipo de muertes, 61 años para mí es joven, 41 de Bimba Bosé, ya ni te cuento. Sí, súper joven. Te quedas ahí como en plan de, joder, qué injusticia, ¿no? Ya. Qué gran putada. Es lo que hay. Hay que vivir al día. ¿Cómo vive Nacho Vigalondo, por ejemplo? Con su Colosal, ¿no? ¿Qué es esto, Borja? Pues sí, que Colosal es el nuevo trabajo de Nacho Vigalondo. Se puede decir que ya es un cinéfago, ¿no? Porque tuvimos un pequeño encuentro aquí en el Festival de Cine de Gijón. Y nada, que se estrena... Que lo conoces personalmente, quieres bueno, decir, ¿no? Me lo crucé. ¿Le rozaste así la espalda por detrás? Sí, sí, sí. Un lomo plateado. Bueno, pues el próximo 7 de abril llega a las carteleras. Sí, sí. ¿Sí, no? Cerrado. Cuando llega a las cartelas americanas, este Colosal, una película protagonizada por Anne Hathaway, que bueno, interpreta. ¿Cómo se junta a Nacho Vigalondo, sí, eh? De lo mejorcito de. Con Borja Fernández, con Anne Hathaway. No, no sabe nada el tío. Con José Fernández Ribeiro. José Fernández. ¿Qué tío? Bueno, pues esta cinta nos va a hablar de esta Gloria interpretada por Anne Hathaway, que tras perder a su novio y su puesto de trabajo, pues decide dejar Nueva York y regresar a su ciudad natal. Y bueno, y cuando los informativos comentan que un robot gigante está destruyendo la ciudad de Tokio, Gloria se da cuenta de que está conectada de alguna extraña manera con ese ser. Entonces, bueno, aquí vemos un proyecto bastante interesante, ¿no? Que ya vemos esta ola de otakus y monstruos destruyendo ciudades, ¿no? Que hablábamos en otros programas sobre la oleada de lo nipón. Sí, yo el otro día estuve viendo un Godzilla que van a estar pasando por la ciudad, ¿no? Por España. Que hay como una especie de tour de Sitges que yo no sabía. Uh-huh. Hay una selección de, no sé si son 7 o 8 películas, que no sé quién selecciona, que es en plan de se vieron en Sitges y las vamos a ir metiendo en cines por España. Por ejemplo, esta cosa que hablas, también Train to Busan también estuvo. Exactamente, Train to Busan es una película que estamos viendo. La tiene todo el mundo en boca ahora mismo, Train to Busan. Sí, sí, sí. Yo lo he comprobado con cierto círculo de amistades que siempre, oye, ¿viste esta de tal? O incluso gente que nos dice, como nos conoce y nos dice, que me sabe un poco mal, ¿no? Pero dice, oye, Jairo, tenéis que ver la de Train to Busan. Esta película. Claro, tienes que decir. perdona, es que ya la vi. Ya la vimos. La vimos, ya, tal. Lo dices así un poco con la boca pequeña, ¿no? Por, película, para no darte esa ahí de crecido. Surcoreana, pues muy buena también, sí. Sí, pero es verdad, son las 10 y está de Godzilla también. Es una revisión del clásico. Sí. Hacían no sé cuántas películas iban ya. El sí, mogollón. Productora Toho, me parece que se llamaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, muy interesante. Son las 8, las 7 y 17. Estás en el 105 de la FM en Radio Crash y Borja nos va a dar ahora una primicia, yo creo, casi. ¿Cuántos medios de radio ahora mismo habrán dado ya la noticia, Borja? Bueno, pocos, ¿no? Yo creo que bastantes, porque ¿de cuándo es esto? El notición se empezó a correr como la pólvora por las redes sociales. Y es que, bueno, ya tenemos... Bueno, pues con las redes sociales, pero ¿y la gente que no tiene Twitter y Facebook? La gente que... Esa gente un poco mayor, quizás, que no es de nuevas tecnologías, pero que sí es fan de Star Wars. Pues no sé, pues poca gente lo habrá visto, digo yo. No sabemos. Y es que no sabemos. Ya tenemos nombre para el episodio número 8 de Star Wars. Y es nada más y nada menos que The Last Jedi, o The Last Jedi, como queráis. Y se trata de el último Jedi. Y bueno, este título ya da lugar a una serie de especulaciones típicas de estos eventos, ¿no? Que si es el último Jedi, que ya se va a morir. ¿Quién será el último? ¿Será Luke Skywalker? Que lo encontramos ahí, ojo, spoiler, que lo encontramos ahí al final de la montaña, mayorcillo el hombre ya, cediendo el testigo a la protagonista del episodio 7. Eso es. ¿Será ella? ¿El último Jedi? No se sabe. Pues podría ser la última Jedi, ¿no? Pues sí, podría serlo. Cuidado. Este título da para mucho. Tú imagínate, la influencia que tiene esto, son con solo tres palabras, la influencia que puede tener en todos los fans de Star Wars. Decir que al cartel del episodio 8 se unen Laura Dern y Benicio del Toro. Que está ahí omnipotente últimamente, ¿no? Mira, nos pasa Gonzalo, nuestro compañero de Asbury Park y colaborador habitual. No habitual de siempre, pero a veces habitual. Confirmado el nombre del episodio 8. Él viene también a darnos la primicia, ¿no? Dice que es Luke para él. Lo que indica que los nuevos Jedi no van a ser Jedi. Que quitan. Y esto ya lo dice luego ya en plan coloquial, que quitan la titulación y ahora es un módulo de 2 años y proyecto. Técnico superior en manejo y derivados de la fuerza. Y luego te piden 2 años de experiencia, cosas. O sea que según Gonzalo ya no va a haber Jedis como los de antes, ¿no? Pues mira, aquí ya empezamos a lucubrar teorías. Claro, el retorno del Jedi, el penúltimo había sido Yoda, el último Luke Skywalker. Que estaba ahí también Darth Vader. Uh-huh. Entonces eso hace que Yoda pase al antepenúltimo. Sí. Vale, pues entonces, ¿qué va a ser Luke Skywalker para Gonzalo, no? Eso es. Ya, lo que dices tú, ya se alimentan las teorías desde ya. Y ella, decíamos que podía ser la última Jedi. No van a ser últimas, pero ¿qué te pareció la marcha de las mujeres, Borja? Pues muy bien. Se volcó el cine, ¿no? Se volcó el cine con contra Trump. Además con mucha sorna, con mucho sentido del humor. Sí. Que es como muchas veces se hace mejor la protesta y se llega a más público, ¿no? Sí, y bueno, Trump decía que porque no había venido a votar, ¿no? Si eso es fijo que ya votaron. De hecho, te votó menos gente a ti. Lo que pasa que, bueno, ya sabes que hay las leyes ahí. Aquí es la ley de Hunt esa, y ahí es la ley de estados o algo así. Pero bueno, el caso es que, por mala suerte, pues es lo que hay, es lo que nos toca. Y algunos participantes significativos, ¿no? Veíamos a Ian McKellen. Con ese póster sujetaba ahí con un palo de cualquier manera en Londres, que sujetaba al Star Trek, ¿no? Al que es su compañero. Ah, me hagas así con la cabeza. Yo pensé que me ibas a echar un cable, porque es que de nombres ahora mismo me quedé pez. Pero bueno, muy simpático Ian McKellen dando el apoyo y luego, pues todas las actrices ahí dando el callo como tiene que ser. Muy. Nos gustó mucho el de la nueva Supergirl, ¿no? Eso es verdad. Sí. Sí que lo vimos en redes sociales y está muy bien, muy bien. Sí, la actriz que... No me doy cuenta del nombre de la actriz tampoco, pero bueno. La nueva Supergirl. Que iba con un cartel por la calle que ponía: "Hey Donald, no intentes cogerme el coño. Está hecho de acero. It's made of steel." O sea que una grande. Pues nada, a ver en qué queda la cosa, Borja. Tiempos revueltos. Todos los sitios, ¿no? La lancha de pescadores. Exactamente. ¿Algo a destacar del fin de semana? Pues poca cosa. El otro día vi el sábado, revisé Los Vengadores, la segunda entrega. Y ajá, que hoy precisamente se inicia el rodaje de la tercera película de Los Vengadores. Ajá. Entonces, bueno, ahí estaremos atentos. Yo tenía también, se va a rodar en Asturias una película cuyo protagonista es Nacho Casas, de un director asturiano. Nacho Casas es el juez Mario, Sporting. Mario Casas. O Nacho Casas o Mario Casas. Y nada, tiene. Ya, igual lo comentamos luego en Astur Cinema o lo pasamos para. Porque dice algunas cosas jugosas también del Fix, ¿eh? Bueno, sí, no se corta. Pues el director, sí. Lo haremos ahora. Escuchamos ya la primera canción y seguimos adelante con este especial Licántropos en Radio Crash. Borja, estamos ya con el clásico no tan popular. Ya teníamos ganas de hablar ya de lobos, de hombres lobo. Y si hablamos en España y en el mundo de cine, hombres lobo, clásicos, popular, no tan popular, bueno, no lo sé. Por los que vamos al antiguo instituto a ver Por Imposible, popularísimo. Sí, sí, eso es. Un gran clásico del mítico grande Paul Naschy. Paul Naschy, sí, se trata de este papel que interpreta varias veces, ¿no? Que es Valdemar Daninsky, el hombre lobo perpetrado por Naschy. Y hoy, en nuestro clásico no tan popular, tenemos la cuarta película en la que encarna este famoso personaje, que es La Noche de Valpurgis. Uh-huh. Corría ya el año 1970 cuando se obró esta película. Duración 86 minutos, bien. El director, León Klimovsky, es un director bastante interesante que tiene uh-huh. bastantes películas del género del fantaterror, bastante influyente, dentista de profesión y que, bueno, pero su pasión era el cine y entonces se dedicó a ello. Su hermano, o sea, matemático y filósofo, un dentista metido a director. Eso es. ¿Lo eso tienes? Es. Ahí lo tienes. Uh-huh. Y el hermano es un famoso filósofo y matemático. Pues, ya argentinos, son argentinos. Sí, ya tenemos como siempre, ¿no? Ese papel y boli para apuntar a León Klimovsky. Klimovsky. E ir a buscar, y al que le interese la filosofía, pues se va a buscar a su hermano. El guión es del propio Paul Naschy. Sí, también. Junto con Hans Mankell. Sí, sí, este, digamos que Jacinto Molina, pues siempre colaboraba en las películas, ¿no? Ya tanto en la dirección como en la elaboración del guión, como en la interpretación, como podemos ver aquí. Uh-huh. ¿Y qué nos cuenta La Noche de Walpurgis? Bueno, pues es una. Bueno, la película comienza en una sala bastante oscura, donde dos forenses retiran una bala de plata de un cadáver. Aquí, bueno, está esta imagen tan iconográfica, ¿no? De las balas de plata. Sí. Después. De repente resucita y pues se carga a estos dos médicos. Y después Valdemar Daninsky, el hombre lobo, resucita. Y bueno, pues a partir de ahí se surgen una serie de catástrofes, ¿no? Empieza a matar a jóvenes universitarias. ¿Pocos láser, entonces? Pocos láser, sí. Bueno, láser no. Hombres lobo. De otra manera. Sí. Bueno, recordar que corría el año 1970. Como siempre, nos gusta ponernos en situación y escuchamos el tráiler de la noche de Walpurgis. Incredible motion picture. The werewolf versus the vampire woman. This is Wandesa, queen of the vampires and Satan's favorite mistress. Werewolves and vampires will reign supreme, and things will happen that have never been seen by human beings. Your blood will boil and your flesh will crawl. No one can escape the vampires, and no one can run from the werewolves. If you can take it, see the most sensational fight to the finish ever filmed. See the werewolf versus the vampire woman. Pues ahí teníamos a el tráiler, ese ambientillo, de película antigua, ese regusto, podríamos decir. Sí, un regusto bastante nostálgico que nos trae esta maldición de esta noche de Walpurgis. Y bueno, pues como decíamos, estas chicas van al norte de Francia, donde quieren haber localizado la tumba de la condesa, ojito, Wandesa Dárbula de Nadasdi. Ahí lo tienes. Dárbula. Aquí se hay... ¿Una referencia a Drácula, no? Bueno, sí, es una vampiresa. Entonces aquí podemos ver un poco la guerra entre los licántropos y los vampiros, que luego veríamos más adelante en Underworld. Tiene unos finales bastante épicos ahí, con una lucha entre Paul Nash y esta Wandesa Dárbula. Uh-huh. Y bueno, una película bastante bastante interesante, un sí. poco... ¿Tú dirías, Borja, que en el 1970 Paul Nassi, como hombre lobo, creaba miedo? Porque, claro, ya estamos en una época ya que venimos de vuelta de todo, hay veces que sí, quizá haga un poco de gracia a la larga, pero en esta época, ojo. Claro, en esta época, pues hombre, era bastante innovador. Es la cuarta vez que Paul Nash interpretaba el papel de Valdemar Daninsky y bueno, pues sí, tiene imágenes bastante bastante fuertes, con esa sangre tan oscura, tan roja, tan viva que era característico de este fantaterror, y yo creo que sí que generaba bastante bastante canguelo, ¿no? Sí, ¿no? Aquí sí, esta película sigue un poco también el rebufo de esta trilogía de los templarios de Armando Dosorio. Tiene una estética así bastante bastante parecida, bastante, como tú dices, cañí, un poco así. Sí. Bastante interesante. Eso es. Bueno, ¿tienes alguna curiosidad sobre la película para que, como siempre, a los oyentes hagan boca, ¿no? Y se atrevan a ir a buscarla. No sé, creo que está completa en YouTube esta película, ¿eh? No. ¿No? La estuve buscando. Ah, ya estuve mirando. No. Estuve buscando y en YouTube no está. Así que difícil de encontrar. Sí que encontramos alguna pieza. En la 2, por ejemplo, la pusieron hace poco. Sí, me suena. Hay a veces... ciclos de cine así un poco de serie Z, así un poco extraños de esta época de los 70. Uh-huh. Y podemos ver algún clásico como esta noche de Walpurgis, o como hacíamos las de Armando Dosorio, o sí. Bueno, No profanas el sueño de los muertos, mucho de esto del exploitation que llamábamos en la época. Sí. Esos programadores de la 2 escondidos, que yo creo que están ahí en un rincón y se meten ahí, sí, sí, están sí. En televisión española ahí bajo el yugo actualmente y dicen, ¡ay, lo meto para allá! Bueno, ¿qué curiosidades me cuentas de esta película? Por ejemplo, que Waldemar Daninsky es una creación del propio Paul Nashi, ¿no? Pues sí, es el hombre lobo que creó el propio Jacinto Molina, como dicen sus fans más, uh-huh, más acérrimos. Pues bueno, a finales de los años 60 lo crea este personaje para el guión de La marca del lobo, que es la primera película donde vemos este Waldemar Daninsky. En un principio se pensó en Lon Chaney Jr., que en los años 40 interpretó a Larry Talbot, el hombre lobo de los clásicos de terror universal. Pero debido a que estaba ya mayor, no tenía esa fortaleza física que tenía Naschi, pues fue finalmente Jacinto quien se llevó el papel. Él dijo, yo me lo como. Recordar que por Naschi era campeón de halterofilia o algo así, estábamos, que tenía un físico bastante, bastante imponente, ¿no? A pesar de verlo en las películas, que parece, este es un tío así, uh-huh, mayorete, un poco orondillo. No, tenía físicamente. Hay vídeos de Paul Nachi entrenando. Que ojito, ¿eh? Orondo no, estaba trabado, ojito, el tío, ¿no? Como se dice por aquí. Ojito a Sturridin. Sí, porque es una coproducción España y de Alemania del Oeste, 1970, con la Western International y la Elma Enterprise, la Universal, que era la clásica, ¿no? Que en Hollywood hacía, pues eso, los mitos del terror, ¿no? Sí, mucho de la Hammer, tal. Cogió un poco el rebufo este. Claro, y lo teníamos posibles para poder fichar, ¿eh? Pero dijimos que no. Y lo hicimos otros, muy bien. Bueno, después, más adelante, vinieron varias secuelas de este famoso personaje. Y una de la segunda película en la que interpretó a este Waldemar fue Las noches del hombre lobo. Una película bastante que tuvo bastantes problemas. De hecho, no sé si está inacabada, porque su director era un realizador de documentales que se llamaba René Gobar. Pues tuvo un trágico final y murió en un accidente de tráfico. Y en la cual, en dicho accidente, llevaba la única copia del film. ¡Ostras! Ahí lo tienes. Veo que te saltaste un tema asturiano muy importante, Borja. Sí. Pero bueno, te he dejado para ti. Vale, bueno, da igual. El tema es que debido a los productores y la censura, tuvieron que cambiar el nombre del personaje, ¿no? Y de inicio se llamaba, atención, José Huidobro. Y su procedencia, natural... De Asturias. Tras que luego pasó a ser polaco. De Asturias a polaco. Bueno, pues mucho migrante polaco trabajando en las minas de Asturias, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que tuvo su influencia eso? Puede ser, nunca lo sabremos. Bueno, ya veis que la película tiene esos tintes que siempre nos gustan, ¿no? Un poco trágicos, un poco ahí, esa cinta sola, al límite, ¿no? Sí, ¿no? Sí, parece algo impensable hoy en día, pero bueno, en aquella época... Ya vemos en las películas de Tarantino, ¿no? Esa facilidad que tenía para quemarse la película, ¿no? Que tenía. Era muy inflamable. Muy inflamable, sí. La película dirigida por, como decías, el director argentino Klimovsky. Autor de otras películas también del género, que podréis consultar, como es La Rebelión de las Muertas, del 73, y El Mariscal del Infierno, del 74. Le gustó la línea al director y dijo, me voy a seguir ahí con el terror. Sí, se fue con el fan del terror aquí y las exploitation movies y bueno, pues, tuvo su éxito. También triunfó bastante con el Spaghetti Western, con las coproducciones italianas. Y bueno, tuvo su filmografía bastante selecta. Ya. Entonces, bueno, después otra curiosidad. Esta es muy buena, esto que vas a contar ahora, que estaba yo releyéndolo. Paul Nachi, según su biografía, en la primera escena de la morgue que contábamos antes, cuando le sacaban las balas de plata. Esto lo cuenta él en su biografía sobre esta película, ¿no? Sí. Uh-huh. Se transforma en hombre lobo y se encuentra desnudo en un lecho de piedra donde pocos minutos antes habían dejado un cadáver de un chaval muerto en un accidente de moto por ahí cerca. O sea, un cadáver real. Sí. La verdad que era una morgue real que hasta hace bien poco se utilizaba para vamos, para esos muertos, ¿no? Sí. Después, dice Paul Nachi en esta biografía que nunca se olvidará del frío que le subió por el espinazo al tumbarse en el lecho conociendo lo ocurrido anteriormente. Claro, es que tú te pones, miras y dices, ostras, aquí estuvo un muerto de verdad. El frío que te venga da igual que fuera frío normal. Eso tuvo que ser helador, ¿eh? Sí. Tuvo que ser increíble. Como helada se debió quedar esta mujer en el cementerio, ¿eh, Borja? Sí, pues nada, por lo que cuentan, en un descanso del rodaje de esta película, Paul Nachi, ataviado con ese traje de hombre lobo, se fue a pasear entre los lápidas con sus pensamientos y bueno, con a su rollo, ¿no? Y de repente, sin darse cuenta, apareció por detrás de una tumba de un difunto en la cual su viuda le estaba poniendo flores en aquel momento. Y la, pues imagínate, la viuda no se enteraba de nada, pues ve a un hombre lobo salir de las sombras y se llegó a desmayar de la impresión. Joder, imagínate. Y posteriormente no le dio un ataque de milagro. Y posteriormente, por lo visto, quiso denunciar al estudio y a Paul Nache por este percance, ¿eh? Claro, no acordonó la zona, la productora, ¿no? Uh-huh. Estamos rodando, estaban ahí rodando y la gente estaba por la otra parte del cementerio ahí, ¿no? Sí. Un poco a la antigua. A la antigua, sí. Sí. Sin permiso, sin nada, ahí va. Hombre, visto así es bastante gracioso. Lo que pasa es que la mujer tuvo que sufrir bastante. Puesto en situación, tú ahí por la noche, velando a tu marido difunto y te aparece un hombre lobo. Además, hay que... A ver, la película no es que sea la mejor película del mundo, ¿no? Pero es cierto que la caracterización de Paul Nache como hombre lobo está muy lograda. Claro. Está bastante... Sí. Antes, si vivía además de otra manera el terror y lo sobrenatural, había poca información, entonces era en plan de ostras. Sí, a ver si va a ser verdad. No, y además estas películas también, aparte de... Vistas ahora, hoy en día, quizá en la época no, pero sí que tiene un punto ahí un poco naif, infantil, ¿no? Que te da nostalgia. Sí, claro, claro. Ahora nada, ahora... Ahora ya está. Es que hasta tendríamos ganas, ¿no? Yo a veces voy por la calle y digo, ¿no vendrá algo sobrenatural aquí? Empezará, no sé, una peleilla. Bueno. Pero no pasa nada. Aunque Inker se empeñe en engañarnos, Borja, pero no. Nada del misterio. Nada, no viene nada, no acaba de llegar. Pero bueno, es lo que hay. Hasta aquí el clásico, ¿no, Borja? No. No, yo creo que, bueno, es una película bastante interesante que, bueno, trata el tema de la licantropía y, bueno, pues. Decir la noche, el título Noche de Valpurgis está un poco ambientado, es el día de Valpurgis, me parece que es el 1 de mayo, que bueno, en los países por Alemania, por esa zona por ahí, es como el día de difuntos y también es una noche, como en noviembre, en la cual la línea entre el mundo de los vivos y los muertos pues se hace muy estrecha. Entonces, bueno, interesante. También tiene bastante relación con el Halloween y con esta zona. Pasa que también tiene su influencia celta también. Pues muy bien. Es muy, muy interesante. Había un asturiano ahí, casi un asturiano hubo en la película. Eso es. Ahí está. Queremos creer, queremos tener algo a lo que agarrarnos, pero no hay manera. ¿Te das cuenta también desde que llegó la tecnología que ya no hay avistamientos de ovnis, Borja? Claro, ni... A ver, ¿quién va a... Ni la Virgen. Cámaras de... Ya no se aparece la Virgen. Con cámaras de HD y eso, joder. Desde que hay móviles con cámara ya no se aparece la Virgen. Ahí. Pues no. La mentira. Pues esto da... Eso, pues, tiene que ver con muchas de las interpretaciones que damos a cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, estos... Bueno, hablaremos un poco más adelante de esto, digo yo. Por ejemplo, estos hombres lobos que surgían por los pueblos de España, estos Roma Santas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que antes, bueno, siempre dabas una racionalizabas un poco las cosas de un punto más místico, más esotérico, antes de la aparición de las enfermedades mentales, por ejemplo. Claro. Que, bueno. Sí, por supuesto. Son las 7:30. Bueno, aparición no. Definición y descubrimiento, porque enfermedades mentales hay de toda la vida, vamos. Son las 7:30 de la tarde, estás escuchando Radio Crash, esto es el 105 de la FM, esto es Cinefagia, el programa en la que críticas pocas, contenido del que gusta mucho, Borja. Siempre. No como a este pobre, que a este lo pusieron a parir. Todo el día mirando cómo mi mujer trabajaba para prepararos 30 sacos para vosotros, hijos de puta desagradecidos. Y no hago más que oír críticas, críticas y críticas. As I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, yeah, I won't have to cry no more. Cara B. Thank you. Efecto patrocinado por Fontanería. Bueno, estamos ya en la cara B, esta sección que tanto nos gusta, de historias tétricas, lo que no se cuenta, la otra cara del cine, en este programa especial dedicado a la licantropía, con motivo de la inauguración del BCL, el nuevo bar de nuestros compañeros de Bailando con Lobos, en la calle de la Playa va a estar, Borja. Sí, lo que y... era la antigua alemana, ¿no? Exactamente, la antigua alemana. Y quizás en ese proyector que nos ha puesto Roman Polanski, ¿podamos colar alguna película de licántropos algún día? Pues posiblemente sí. Estaría bien. Y de hecho, hoy en nuestra cara B vamos a hacer un repaso. O sea que luego de la que sales hay tanta luz. Ya. Ahí en la... Estaría bien que fuera apartado, ¿no? Baja andando. Canguelo, ahí. Baja andando después de ver aquí alguna película de las que traemos hoy. Bueno, pues hoy traemos en nuestra cara B una serie de propuestas del mejor cine de licántropos de todos los tiempos. Y bueno, vamos a empezar. All the time. Muy bien. Vamos a empezar con una película del 61, dirigida por Terence Fisher. Y bueno, se trata de La maldición del hombre lobo. Es una propuesta que este maestro Fisher realiza a raíz de la novela de Guy Endor y que regaló a Oliver Reed. Bueno, es una película típica de licántropos, técnicamente bastante bien hecha. Además, aquí la maldición, como a diferencia de otras películas, no viene de una mordedura directa, sino de la violación de una sirvienta por parte de un mendigo. Bueno, pues el resultado es un bebé que nace que tiene la maldición para convertirse en hombre lobo, ¿no? Es una lo cuentan como una especie de enfermedad venérea. Bueno, interesante también ese giro, ¿no? Se tira ahí, en vez de mordisco, sí. Inseminación. Sí, bueno, años después, Freddy Francis, hay otro clásico como se llama La leyenda de la bestia del año 75, en la que una manada liquida a una familia, pero la cría deja huérfano al chaval, al niño, y bueno, o sea, aún siendo menor que en la otra película, resulta que lo más recomendable para un programa de esta película junto con esta leyenda de la bestia es una dupla súper buena para ver una tarde de luna llena. Pues sí, la verdad es que sí. Me quedo con esta película también que me traes a continuación, Borja. Recordamos a Neil Jordan por su mítica entrevista con el vampiro, pero lo que igual muchos no sabían es que también adaptó una historia de lobos, ¿no? En compañía de lobos se llamaba, precisamente. Sí, pues es una revisión de la fábula esta de Caperucita, este cuento tan clásico. Uh-huh. Pues hace una revisión bastante, bastante interesante y que, vamos, en todas las listas de películas de hombres lobo, pues está en de las primeras. Interpretación, está destacar sobre todo la interpretación de Sarah Paterson y de Angela Lansbury. Sí, extraña, perversa, y le da un, no le da un giro, porque originalmente el cuento de Caperucita, si no leí yo mal, Borja, ayúdame si quieres, no era, evidentemente no es como nos lo cuentan. Sí, clásico edulcorado, era un poco gore, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno. Clásico de Caperucita. A mí cuando me lo contaban eso, al final abrir la tripa al lobo y sacar ahí a Caperucita de dentro, y bueno, bastante... Sí, a mí había cosas que de pequeño explícito. Me rechinaban un poco, ¿no? Uh-huh. Que se cuenta así en plan para los niños, pero luego en plan de, ¿cómo que se lo come? ¿Cómo que lo hay que abrir ahí? Claro. Eso a la hora de dibujarlo era un poco complicado, ¿no? Un poco gore, sí. Sí, bueno, esta película es una gozada que, bueno, os va a seducir y aterrar. Hablando un poco del fin de la inocencia también, Borja, le da el punto ahí Jordan, bien. Más. Después tenemos un clásico de George Wagner que se llama El hombre lobo, que es una película que se invirtió, que inició la andadura de este famoso personaje en el séptimo arte. Después, años antes, el Estudio Universal había tocado el tema, pero no tan profundamente, con una película que se llama El lobo humano, de Stuart Walker, del año 35. La historia estaba protagonizada por John Chaney Jr., que también habían contado con él para interpretar a Valdemar. Sí, el que hablamos antes, sí. En nuestro clásico, sí. Sí, y bueno, Lon Chaney se colocó en el panteón de los clásicos interpretando a este personaje. Después, bueno, también tiene una atmósfera bastante cuidada y, bueno, un guión de Kurt Siodmark bastante, bastante bueno y adornada con secundarios de lujo como, por ejemplo, Bela Lugosi. Exactamente. Bueno, leemos aquí... innovadora en aquel entonces, recordar que estamos en el 35, pero claro, a día de hoy verla, pues algo meramente entrañable, ¿no, Borja? Porque claro, los efectos, eso que estábamos hablando antes, ¿no? De estas películas. Eso es. Después, un poco más antes, ya nos adentramos un poco en los años 80, y aquí surge Joe Dante, cómo no, con este Aullidos. Exactamente, el director de Gremlins. Eso es, entre otras también. Uh-huh. No sé si Granuja, de esta de los Bruce Brothers. Ajá, uh-huh, también, cierto. Bueno, pues esta película pues marca un antes y un después, sobre todo por el tema de la transformación que sufre aquí los... Vamos, a mí me impactó. Yo esta película cuando la vi me gustó mucho por eso, por cómo refleja la transformación del hombre lobo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ah, sí la vi. Lo que pasa es que hace mucho que no tal y joder, ahora que estoy viendo la imagen, la transformación, seguramente muchos de los oyentes que recuerden la película, es totalmente impactante, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, además que hace como una transformación dolorosa, no es una transformación así mágica, digamos, sino que vemos que el que sufre la maldición, pues realmente, como decimos, lo sufre. Sí. Y bueno, es una película con una serie de 7 secuelas, nada menos. La última está filmada en 2011. Vamos, una saga bastante, bastante longeva. Sí, estaba intentando buscar algo sobre los efectos especiales porque bueno, es lo que tú dices, ese sufrimiento, ¿no? Al transformarse, es que a mí me gustaría que la gente viera, ¿no? La imagen esa de esa crudeza de cómo se transforma y cómo le duele. Mientras hablas de más películas, voy a intentar buscar quién está detrás de estos efectos hechos a la antigua, como nos gusta. Eso es, sí. Busca también el de Un hombre en vilo americano en Londres, porque también son unos efectos bastante, bastante interesantes. Sí, otra película de John Landis. John Landis era el de... Alguien me dice, creo que me hizo un lío. Me parece que era de... Es el anterior, sí, sí. Ese. Exactamente. Sí, Landis. Yo te dije sí como a los locos, pero es John Landis el de los Bruce Brothers, ¿no? Eso es. Películas, Un hombre lobo americano en Londres, también del 81. Del 81, el mismo año. O sea, había un poco de fiebre lobezna. Pues eso es. Licantrópica. Pues nada, esta película, ¿qué decir de esta película, no? Que bueno, tiene un poco, no, se aparta un poco de Aullidos, porque Aullidos es un poco más de terror real. Bueno, recordemos que Aullidos, desde que la pases, Borja, da nombre a una página de referencia nuestra que es aullidos.com, ¿no? Donde siempre encontramos bastantes datos frikis. Mucha información, sí. Uh-huh. Y noticias bastante frescas. Sí. Bueno, pues este Hombre americano en Londres, pues también aparte de ser una película bastante bien hecha, este tema de los efectos especiales, una banda sonora bastante interesante, la cual tenemos hoy aquí con nosotros, que podemos descubrir, ¿no? Exactamente. Y también tiene un toque de humor bastante, bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Se separa un poco quizás de la Aullidos, que es más seria, más pretende más el terror. Esta no, esta es más cómica. De hecho, esta película estuvo nominada a la categoría de mejor maquillaje, estuvo a punto de ganar el Oscar. Y espera, me parece que es... No me parece... Rick Baker. Ajá. Rick Baker es el responsable de maquillaje de esta película. Jairo, si quieres La de John Landis, me estás diciendo, ¿no? Sí, la de John Landis, de Un hombre lobo americano en Londres. Sí, estaba viendo... bueno, vamos a tener que hacer un especial de Aullidos, ¿eh, Borja? Sí, ¿eh? Porque están empezando aquí a salirme personajes míticos, referencias. Joe Dante, que venía a hacer Piraña, otra película que también... Piraña, pero la de los 70, claro. Sí, sí, la del 78. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, esas referencias, ¿no? De dónde sacaron la inspiración para los bocetos de los lobos. Bueno, muy interesante Aullidos. Si me decías que John Landis estaba... Rick Baker. Es estuvo nominado para el Oscar, sí, por el mejor maquillaje. Ajá. Esta película tuvo una secuela bastante olvidable que se llama Un hombre lobo americano en París, que tuvo su cierto éxito, pero bueno, no deja de ser un trabajo un poco menor, ¿no? No tuvo la repercusión que tuvo esta primera película. Claro. Después tenemos Lobos Humanos, que esta película no, yo no la llegué a ver, también del 81. ¿Qué pasa en el 81? Hay mucho licanto por aquí suelto. Sí, sí, fue una fecha, ojito, ¿eh? Dirigida por Michael Wendig. Bueno, es un título de culto, con todo merecimiento, según nos dice aquí nuestras fuentes. Una aproximación documentalista, Michael Wendig, el director, al cine de ficción. Tiene un catálogo de hermanas desde es un enfoque de thriller ecológico y reivindicativo, según nos pone aquí. Uh-huh. Bueno, pues aquí vamos, Lobos Humanos, hay que echarle un ojo. Uh-huh. Después tenemos esta, como decíamos, la primera película en que aparece Paul Nachi como haciendo el personaje de Valdemar, que se llama La Marca del Lobo. Es una película de Enrique López Eguiluz, del año 68, y bueno, es una película ya de género, un clásico, porque, como decimos, Paul Nachi interpreta por primera vez a Valdemar Daninsky, y es un personaje que quedaría ligado a su persona para toda la vida. La película toma bastantes riesgos, muchos son vanguardistas para el momento, y bueno, es una propuesta bastante bastante interesante, ¿no? Como claro exponente del fantaterror español. Sí. Bueno, ya todas estas que destacamos, muy interesantes, y luego hacemos ahora un repaso un poco más rápido, Borja, que nos quedamos sin tiempo. Como siempre, luego pondremos el enlace en nuestras redes para que la gente vea, porque empiezan a salir películas, el Bosque del Lobo, película española, La Pandilla Alucinante, que tanto te gusta, ¿eh? Sí, y sí. De la que ya hablamos alguna vez. Sí, que decía que hay una anécdota bastante interesante sobre esta película, sí, que están ahí las típicas reuniones entre chavales, adolescentes, ¿no? Que decían, ¿cómo matarías al hombre lobo? Pues de una patada en las pelotas. Es verdad, sí. El hombre lobo no tiene pelotas. Y luego se ve cómo le pega una patada en las pelotas y efectivamente el hombre lobo tiene pelotas. Sí, tenía pelotas. Bueno, nombramos El Bosque del Lobo, de Pedro Lea, donde nos encontramos a José Luis López Vázquez, que está en estado salvaje, José Luis, ahí. Dándolo todo, José Luis López Vázquez, que mucha gente lo recuerda también por sus papeles cómicos, pero tenía ahí una vis de acción dramática, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y también recordar a raíz de esta película, la Fantastic Factory, que encabezada por Paco Plaza, que también dirigió esta Roma Santa, La Caza de la Bestia. Ajá. Esta película también bastante interesante. Sí. Por ahí el Zapataki. Ajá. Sí, es verdad, cierto, cierto. ¿Y qué me dices de Eclipse Total en el 93, ¿no? Esto ya nos vamos a lo que hablábamos antes, ¿no? Películas para dar un poco de miedo, pero el fenómeno hombre lobo siempre había un poco de humor, ¿no? A veces siempre en plan de Sí, es un, como en todas las películas de género, ya sea zombies, vampiros, siempre hay veces que da un poco un toque de humor. Y este Eclipse Total, dirigida por Anthony Hickox, del 93, pues una película bastante divertida, pero un producto hecho principalmente para la televisión. Claro. Y después también tenemos esta clásica de pelo en pecho, ¿no? Exactamente, Teen Wolf 1 y Teen Wolf 2, de Rob Daniel, del 85 también, que ahí sí que ya le dio el giro completo y era en plan de cómo mola ser hombre lobo, ¿no? Uh-huh, eso es. Desde un punto de vista más buenista, más para todos los públicos. Uh-huh. También recordar también este lobo en la que Jack Nicholson nos hace esta interpretación, ¿no? Tan histriónica como es habitual en él. Sí, ya sabía yo que voy a ser la imagen que tenemos aquí delante de un Jack Nicholson ensangrentado, sí, en el año 94, la película Lobo con Michelle Pfeiffer, ¿eh? Eso es. Uh-huh. Y destacar sobre todo una de las películas independientes más influyentes de este género, que se llama esta Dog Soldiers, que es un clásico no tan popular, dirigida por Neil Marshall. Y nos cuenta una película de lobos bastante diferente, bastante cruda y con un gore muy conseguido. Sí, pues sí. Teníamos Underworld también, decías antes, ¿no? Uh-huh. La saga Crepúsculo también, más a todo rollo, sí. Más de aquí, más cercano. La Maldición de Wes Craven en el 2005. Sí. Esa poco película no tuvo gran éxito. No cuajó, ¿eh? Sí, sí. Y después tenemos, como no, el clásico entre los clásicos, El Santo y Blue Demon contra Drácula y El Hombre Lobo, ¿no? Esta película que seguramente hayamos podido ver en alguna de las secciones del Peor Imposible. Sí, yo quería cerrar con El Santo. Porque en el ciclo Pero Imposible sí que Gonzalo, que tiene algo más de experiencia, me parece, y Josín, que bueno, es un cinéfago de pro, yo creo que ya han visto unas cuantas de Lobo. Sí. Ellos dicen incluso que se han repetido, incluso. Pero sí, no se haga grande, ¿eh? Fácilmente, sí. Sí. Y también, bueno, para acabar, yo quería destacar esta Miedo Azul del gran Stephen King, basado en el libro de Stephen King, que es su propuesta con los lobos, ¿no? Sí, no podía dejar de aparecer Stephen King, ¿no? Cuando hablábamos de lobos, también, ya que estamos hablando de licantropía de hombres lobo, pues a la gente que le guste también Stephen King, pues ahí tienen la conexión como excusa para meterse. A ver qué escribió Stephen King sobre los hombres lobo, ¿no? Pues aquí tenemos este Miedo Azul para demostrárnoslo. Y bueno, hicimos un poco un repaso, no son todos los que están ni están todas las que son, pero bueno, un repaso fundamental al cine de hombres lobo, bastante a reivindicar, ¿no? A mí el hombre lobo es un personaje que me gusta por el tema de la dualidad, ¿no? Que tiene. Sí. Que él tiene una maldición, una enfermedad, llámalo X, que él no quiere hacer daño. Porque de hecho, muchas de las películas que vemos se intenta encadenar. Por ejemplo, en Una pandilla alucinante dice: encerradme, o sea, encerradme. Que no quiero, que me va a cometer un hombre lobo, que no quiero matar a nadie, ni cometer ninguna tropelía. Claro. Sí, la verdad que, bueno, esa dualidad que dices tú. Y ¿tú crees que en nuestro clásico no tan popular el director que habría consultado a ese hermano filósofo, ¿no? Un poco para hablar de esa dualidad, quizás. Es interesante el tema que nos podemos llegar a meter, Borja. Pues es ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa enfermedad mental que igual te hace ser una persona que tú realmente no quieres y que está denostado por la sociedad. Sí. Pues bueno, pues aquí es un reflejo muy importante de muchos de los problemas que hay hoy en día en la sociedad. Sí. Esta dualidad de las personas. Sí, y bueno, y el influjo de la luna, ¿eh? También, la luna, siempre omnipresente, ¿no? Exactamente, gente que dice que le afecta de verdad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No está probado científicamente, ¿no? No hay un estudio que realmente lo pruebe, sí. ¿No? Pero sí que tiene cierta influencia, sobre todo en las mareas. Estaba recordando ahora en los embarazos un pasaje muy gracioso que escuché aquí en Radio Crash, en el programa de Stefan Hache, de nuestro capitán, un saludo, por cierto, en La Bárbara, que tenía una compañera que decía que esto del influjo de la luna en las personas, que podría ser debido, y ahora que dices también lo de las mareas, al agua que de la que estamos hechos, que hay en nosotros, ¿no? Sí. Entonces que la luna hacía que ese agua se desplazara a nuestro interior. No sé, que hablaba un poco también del agua que había en el cerebro. Como la marea sube y baja gracias a la luna, pues que la luna también afectaba así. Pues quién sabe. Una movida que a mí me dejó un poco rayado, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual, igual había luna ese día. Una cosa rara. Bueno, seguimos escuchando otro tema rápido. Ya van a ser las 8. Yo creo que aquí los que nos escuchen por FM, hasta aquí han llegado con Cinefagia. Pero los que vayan al podcast, a continuación van a tener el plus. El bonus track. El bonus track de Astur Cinema y otro doblaje hoy también. Porque hoy también va a haber doblaje. Lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, yeah, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs. Te veo, Borja, muy atento mirando el móvil. Estaba sazonando la canción de Cat Stevens. Ah, sí. Escucha que igual, a ver si lo que estoy poniendo es la banda sonora del último lobo hombre, ¿cómo es? Hombre lobo americano en París, en vez de la de en Londres. ¿Puede ser? Puede ser. No lo sé. Luego bueno, metemos las dos. Ya tenemos, recordar, lo hablaremos al final del programa, Cinefagia FM, lista de Spotify, volumen 3 ya. De la tercera temporada vamos dividiendo y ya. Sí, sí. Habla. Algo tocamos, Borja. Hello. Ahora. Sí, ese pequeño. Sí, ¿no? Ese pequeño cable ahí abajo. Ah, sí. Algo raro. Bueno, estamos en Astur Cinema y hacemos el repaso rápido. Ahora estamos metidos de lleno con el ciclo de la quinta muestra de cine social, donde la semana pasada pudimos estar nosotros. En esa tuvimos a Falo de Maravallu, programa también de Radio Crash. Y sigue el éxito, Borja. Sí, parece que... Siguen las entradas agotadas de domingo. El sábado, en la sesión esa de las 7:30 del Centro Municipal Integrado del Llano, también lleno a rebosar. Con lo cual, nada, seguimos encantados, Borja. Pues sí, parece que sigue habiendo lugar para el cine en esta ciudad. Y bueno, si es la mano de este evento solidario y para reflejar, o sea, utilizar el cine como medio para reflejar injusticias sociales, pues oye, encantados. Pues sí, la verdad es que yo tenía antes, te hablaba de Samu Fernández, es el director asturiano, y hablaba un poco de la película que está rodando, esta película de Mario Casas. Mario Casas hace como una especie de... Es como un poco el... ¿Cómo se llama? El... No es de Ravenan, ¿cómo es el...? O sea, estos que van por el bosque, que tienen que subsistir así a la antigua, es que no me sale el nombre. Un superviviente, ¿no? Sí, de ese rollo. Y entonces hay parte de la película que se va a rodar en los picos de Europa, ¿no? El hombre se iba ahora a Huesca, y entonces me parece que era para febrero así, pues volvió y iba a rodar en los picos de Europa, que ya teníamos ganas de que se rodara en Asturias algo, ¿no? Eso es, sí, pues la verdad que muy bien. Además tiene el marco incomparable que decimos, ¿no? Sí, siempre. Sí, tiene paisaje para rodar lo que quiera, y además si hace una cosa así como de supervivencia extrema, pues no hace falta irse a Suiza ni nada así, mucho más caro, mucho mejor aquí en Asturias, que tenemos a Tiro de Piedra y tenemos la verdad que parajes impresionantes. Sí, bueno, como siempre aquí en Cinefagia, que cogemos las noticias, las traemos, no le pasamos el filtro, por eso hay veces, ¿de qué hace Mario Casas? No me doy cuenta, pero ya lo miramos, no os preocupéis. Pero en la entrevista que concedió Samu Fernández, hablaba del Fix y decía que bueno, porque él presentó en el 2008 Miraflores, ¿no? ¿Y qué opinas sobre las películas que se presentan al festival, Borja? ¿A ti qué te parece que es lo que opina Samu Fernández? Pues bueno, supongo que les hará un poco, por una parte, un poco crítico, ¿no? Pero por otra les hará un poco la pelota para que le concedan llevar otra película, no cerrar el grifo del Festival de Cine de Gijón. Sí, bueno, él dice que se están trayendo buenas películas, ¿ves? Pero que cree que se está convirtiendo más en una muestra de cine que recoge cosas de otros festivales. Sí. O sea, a ver si al final algo de idea vamos a tener, ¿eh, Borja? Bueno, no, es que, a ver, blanco en botella. Aquí vemos las películas que proyectaron, tipo Tren de Busan, La Doncella, son películas que vienen de triunfar en Sitges, en San Sebastián, sí, y en otros festivales de bastante renombre. Entonces, bueno, reivindicar un poco la originalidad, ¿no? Y el rebuscar, que sí que hay mucho cine por ahí que a reivindicar y a mostrar. Sí, y bueno, decía que, claro, esto hace que se pierda un poco la identidad y que luego va a ser muy complicado volverla a recuperar. Aún así, sigue habiendo una buena selección de películas, sí. Es que eso nadie lo duda, pero claro, pierdes un poco la esencia, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que decíamos antes, este Train to Busan, que ahora tiene tanta repercusión mediática, nosotros tuvimos el privilegio de verlo antes que nadie. Claro. Entonces, bueno, pero es que eso a mí, es algo... a la gente, es lo que hablábamos antes, a la gente le gusta. No, yo eso ya lo vi en el festival, pero... Nosotros eso no... ¿Qué más no, nos da pero, eso? Pero es una manera de llegarte a cine que quizás sea menos comercial a nuestra ciudad, ¿no? Sí. Bueno, habla también del proceso de selección del director del festival y lo califica de una chapuza total. Dice que había candidatos como Jorge Rivero y Gonzalo de Pedro que estaban perfectamente capacitados y que lo del inglés le parece un poco lamentable, ¿no? Sí, un poco excusa, ¿no? Para... Sí que lo hablábamos, ¿no? Nosotros en nuestro grupo festivalero, lo del inglés, importante, no importante, bueno, está bien que lo tenga, la verdad. Ahora, ponerlo ahora como excusa, eso es una chorrada, ¿no? Sí, eso parece, ¿no? Es una mera excusa para poner o quitar a alguien a dedo, ¿no? Y bueno, nos habla también a raíz del hecho de que vaya a rodar aquí en los picos de Europa, él tenía bastantes posibilidades de rodar las mismas secuencias que puede rodar aquí en Navarra y en Andalucía. con algo más de ayuda. Finalmente, él, con su insistencia, pues logró que se rodara en Asturias, a pesar de que él dice que bueno, que en la medida de sus posibilidades, que no le daban mucho feedback. Ya, igual. El Principado, ¿eh? Pues bueno, aquí demostramos que, como no, que la cultura nos importa una mierda y que... Y que, bueno, haciendo amigos. Sí, bueno, menos al final... Menos mal que este chaval debe ser bastante... Sí, él acaba diciendo que desde la consejería, pues bueno, que se siguió el proyecto con mucho interés desde el principio, pero claro, que no hay perres, ¿no? O sea, más o menos es un poco lo de siempre, ¿no? Hay perres, pero para lo que no quieren. Estamos súper interesados en eso que estás haciendo, nos parece muy guapo y tal, pero luego, a la hora de la verdad, poner el dinero cuesta porque se desvía a otros sitios, ¿no? Sí, bueno, quizás sean más importantes, no sé. Sí, más importantes... Entre comillas. Bueno, hasta aquí, Asturcinema. Estos pequeños detalles de lo que pasa en Asturias relacionado con el cine. Encantados de tener una grabación de algo como esta película, de la que ya te contaré. Y ya veremos luego lo que hace Mario Casas. Seguramente, yo creo que Nacho Casas es más natural que Mario Casas, ¿eh? Sí, sí. Lo vi en una entrevista así, bastante, bastante majo. Sí. Y lo conozco en persona y un majo. Sí, sí, uno de los nuestros. Y esta muestra de cine social que ya terminará la semana que viene y de la que daremos cumplida información, hablaremos con Carlos, y igual hasta con Falo también, porque yo creo que fue el que más películas fue, algún evento también relacionado a algún pase documental, pues eso, lo que decíamos, encantados de que se haga llegar el mensaje a la gente, ¿no? Y como siempre, desde que empezó el año... Nos vamos con el doblaje, Borja. Un doblaje, sí, un doblaje bastante... Sí. O sea, a mí me presta. Sí, nos vamos a tirar a la piscina porque esto está, bueno, como casi todo. Esto está casi sin preparar. Yo tengo el audio por aquí, tengo las voces por aquí, los efectos por allí. Y en directo. En directo, en riguroso directo. A ver lo que sale, ¿no? Lo que sea, sí. Saldrá algo. A ver, vamos a ver. Empezaba el doblaje. La semana pasada, ¿qué teníamos de doblaje la semana pasada? Luego lo decimos. Sí, yo tampoco me acuerdo, ¿eh? Dos guardias civiles de Tapia Casariego atópense cerca de una sablera faciendo patrulla. De sópito, unos individuos bien peludos asalten el sopaso. Cagona mi puta vida. Baixa alarma. Hola, buenas noches. ¿Serían ustedes tan amables, tan atentes, de que alteza la vista? Y con los brazos levantados, si fan el favor. Muchísimas gracias, jóvenes. ¿Pero qué coño feces? No sabemos si son violentos o no. Vamos a concederles el beneficio de la duda. Duda estená. No son pacíficos. ¡Qué bien, Shuaku! Acabes de cargarte el motor y probablemente la radio. ¡Mierda! ¡Otro expediente! Faite un favor, Joaquín. La próxima vegada no te saltes prácticas de tiro. Pues imponse correr. Bueno, pues esta escena... Tengo que decir que es mucho más graciosa en la película que como lo hicimos nosotros, ¿no? De hecho, no tiene mucha gracia, pero bueno. Es que claro, es que hay gente que... A mí me lo dijo alguna vez, ¿eh? Un programa de cine en la radio, ¿eso para qué? Ya. Hombre, si lo haces con medios... Bueno, el Drago este hacía un programa de literatura en la tele. Sí, ¿no? Entonces, bueno. Ya, pero eso no vale, es ejemplo. Bueno, luego intentamos tunearlo un poco, ¿no? Bueno. Subir esos disparos, ensentar... Se hará lo que pueda. Se hace lo que se puede en esta humilde radio. En esta build de radio tuya, que es Radio Crash en el 105 de la FM. ¿Queda ya por concluido Cinefagia hoy? Bueno. Pues sí, este pequeño homenaje a nuestros amigos de Bailando con Lobos, este programa dedicado a los licántropos, a los hombres lobo y a otros seres nocturnos, que ya tenemos nuestra sede en Gijón, en la antigua Alemana y en la Arena. Pues nada, a partir de este viernes, pues supongo que estaremos allí refugiados de la luna. Exactamente. Muchas cosas que ver allí en el BCL, muchas cosas que contar, muchos proyectos. Esperemos que todos salgan adelante con la inestimable colaboración de Román Polanski y Víctor Bajo Cero. Sobre todo, bueno, y la buena voluntad de Román, Borja, porque ya sabemos que sí. Nos da pie a hacer lo que queramos. Sí, no, además le deseamos toda la suerte. Muy ilusionado con el proyecto, como no, sí. Y vamos, nosotros también, que le va muy bien y oye, que seguro que le va genial. Exactamente. Ojalá se convierta en un lugar de referencia en Gijón, que buena falta nos hace. Estamos un poquitín pasando apuros culturales. La gente sale por la noche y el reggaetón le asalta, Borja. Sí. El reggaetón al cuello se le tira como los hombres lobo. Y necesitamos sitios como este. Sitios buena como música, este, sí. Buena compañía, buena cerveza. Además, se va local, a cuidar la nuevo, calidad. Local. La decoración bastante original. Es un local totalmente nuevo, o sea, totalmente reformado. No sé si son mes y pico o dos meses. Porque lleva tres meses. O tres meses, pero es que quisiera que lo vierais. O sea, y cuando entréis vais a alucinar. Los tratados de la madera, esos rótulos, esa iluminación, esa cabina del DJ, espectacular. Va a ser el BCL, seguro que os gusta a todo el mundo. Y ahí os vais a sentir como en casa, Borja. Y si nos encontráis, pues bueno, igual os podemos contar alguna historia cinéfaga rara, sí, ¿no? Sí, cualquier cosa, cualquier sí. Conversación acompañada de cerveza está bien. Sí. Mira, luego nada, cuando os aburramos, pues nos tiráis una bomba de humo y os vais. Sí, os vais, sí. O dices, vete al baño, que te estás meando y se escapa. Bueno, decir que Roman Polanski aquí en su página de Facebook nos convoca para estar este viernes 27 de enero a la inauguración de Bailando con Lobos a las 6:30, ahí donde la calle de la playa. Número 30, en Gijón, ahí en la arena, la antigua cervecería alemana. Exactamente, la antigua cervecería alemana que ahora va a ser el BCL, el Bailando con Lobos. Eso es. Tu lugar de referencia cultural. El letrero que pone en el cristal que el otro día decíamos, Borja, que tanto me gustaba, que ese... ¿Que es que me va a pasar otra vez lo mismo de la otra vez? ¿Que voy a ir a tal? ¿Qué me pones? El cartelín, ¿no? Sí. ¿Qué hizo? La cultura viene a ti, al underground tienes que ir tú. Eso es. Decía Fran Zappa, y eso va a rezar la entrada del BCL como un mensaje que merece un tatuaje. Ese mensaje, Borja. Bueno, depende, sí. Sí, no, es un mensaje bastante... No, pero para un local para un local como este Bailando con Lobos, sí, yo creo que queda bien. Sí. Ese imagínate mensaje. A dos, ¿no? La música, la cultura viene a ti, al underground tienes que ir tú. Así en plan de brazo contra brazo. Pues vete tú. Que a mí me da la risa. Pues nada, nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash. Recuérdame las redes sociales, Borja, que ya bueno, las tienes ahí chanadas. Tenemos el Facebook, facebook.com/CinefagiaFM. Nuestro Twitter, @CinefagiaFM. Nuestro Instagram, del cual estoy aprendiendo a manejar. Pues que vas a decir, del cual estoy muy orgulloso. Poco a poco, pues CinefagiaFM. Pues ya le quedan dos talleres, ¿eh? O sea que... Sí, lo vas a cerrar. No, digo al Instagram. Ah, coño. Sí, ahora llegará la siguiente aplicación a saber. Bueno, realmente. Y nuestra página web, que es cinefagiafm.wordpress.com. Exactamente. En la lista de Spotify, recordar, hoy metimos como banda sonora un hombre lobo americano en... Donde sea. Lo vamos a ver ahora. París, Londres, no sabemos, pero sonaba Bob Dylan, sonaba también, a ver qué tenemos por aquí, Lindy Lila, Bobby Vinton, no sé, ¿te suena en Borja de Van Morrison con Moondance? Teníamos también aquí una que la cual sazané yo, que se llama Moonshadow de Cat Stevens. O sea, vas sazaneando lo que vamos poniendo en el programa. Sí. Sí, ahí sí. Eso dice mucho de la preparación de Cinefagia FM. Bueno, nos sorprendemos mutuamente, que eso está bien también. Sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy bueno el. Se lo estás diciendo a la gente, ¿no? Dice, os recomiendo esto. Esto de lo que yo me acabo de enterar es buenísimo. Así es Cinefagia. Un programa de cine para tragar. Y es lo que hay, Borja. Pues la semana que viene más. Y mejor. Y mejor. Un saludo a todos.